abismos son impares. Agua estanca, déjala correr. Luz en la niebla y mientras tanto yo siento dejarme caer. Luz en la niebla y mientras tanto yo pienso dejarme caer. Ya ves que me sale mal, siento parar el tiempo. Si es que me sale mal, tú corre y vete lejos. Buscando el alma de esta sensación, flor en el pecho, sangra al pálpito. ¿Dónde está el hecho y dónde encajo yo? Buscando el alma de esta sensación, flor en el pecho, sangra al pálpito. ¿Dónde está el hecho y dónde encajo yo? Los abismos son impares. Agua estanca, déjala correr. Luz en la niebla y mientras tanto yo siento dejarme caer. Conmigo ya no habrá manera. Quiero pensar, quiero poder pensar. Creo que llevo tanto tiempo fuera. Como no sé quién soy, no me dejan entrar. Que conmigo ya no habrá manera. Quiero pensar, quiero poder pensar. Creo que llevo tanto tiempo fuera. Como no sé quién soy. Los abismos son impares. Agua estanca, déjala correr. Luz en la niebla y mientras tanto yo